Nos hacemos de esperar porque esta noche está bastante interesante el programa. Esto se llama Polución Sonora. Empezamos, son 8 y 20 y algo de la noche. Es la Radio Casa de la Cultura. Nos escuchan en los 940 AM. Si su radio tiene ese sonido acetato antiguo, el tss, es porque nos está escuchando en AM y la señal está buena, en todo caso. Bueno. Buenísimo. Eso es en AM. Y a través del internet nos escuchan en www.casadelacultura.gov.es. Ahí nos escuchan en todo el mundo, literal en todo el mundo, porque estábamos revisando hace poco quién nomás nos escucha. Y sí, hay gente bacán que se da el tiempo de escuchar cosas diferentes en internet. De esa gente que se dedica a buscar un montón de cosas diferentes precisamente, y eso es lo que también vamos a tener esta noche. Sucede que una vez al año los zombies se toman las calles. ¿Por qué, amigo? Lleva mucho tiempo esta costumbre, esta tradición de salir a las calles vestidos de zombie. Esto es el Zombie Walk que se viene este sábado. Uh-huh. Este día sábado se viene la caminata zombie, así que prepárese, les tenemos información esta noche. Y se vienen sorpresas para este Zombie Walk. Esta noche nos acompaña la gente de que organiza el Zombie Walk. Así que con ellos vamos a definir algunos detalles que la gente también quiere saber. Qué va a pasar, a qué hora empieza, hasta qué hora dura, quiénes se van a presentar, etcétera. Algunos otros detalles. Y por el otro lado, tenemos también la compañía de, como ya lo habíamos anunciado, del señor Santiago Sá. Ahorita está ahí en las consolas, porque también le gusta el tema de las consolas. Él precisamente compartimos, digamos, ese espacio tan mágico de la radio, un radiodifusor de una larga trayectoria, larga experiencia y un montón de aventuras recorridas también. Y bueno, y aparte de eso, un productor musical desde hace mucho tiempo también, hace unos 25 años aproximadamente, y él nos acompaña esta noche para compartirnos un poco más que su música. Me gustaría saber qué hay detrás de la consola, qué sucede detrás de la consola y en el día a día de Santiago Sá, que nos acompaña esta noche. Y nada, pues amigos, el micrófono es de ustedes. Empecemos, Santiago, que terminé mencionándolo. Buenas noches, amigo, un gusto y gracias por la invitación. Qué grato poderlos acompañar, por la amigos. La recepción, diríamos. Qué grato poderlos acompañar, muy buenas noches. Un gusto. Pudimos compartir hace un par de semanas buenos momentos. Es increíble también ser parte de la M en esta noche y llegar a un público selecto que disfruta de la radio. A otro estilo, por supuesto, renovando lo que es la radio AM, una nueva programación. Así que les felicito, Polución Sonora, siempre para arriba. Muchas gracias. ¿Habías estado locutado en AM antes? No, mi primera vez. Así que es un gusto poder compartir con ustedes y bautizarme en esta noche en Polución Sonora en AM. ¡Qué bacán! Muchísimas gracias, el señor Santiago Sá, que nos acompaña. Y por acá ya mencionábamos este tema de la caminata, de que una vez al año se toma también esta tradición que ya viene desde hace... Bueno, el Danilo nos va a contar cuántos años lleva la caminata zombie, porque a él en algún momento le cambió la vida esto de toda la cultura que encierra los zombies y sobre todo la tradición de la muerte. Eso también vamos a estar hablando esta noche, pequeños detalles. Danilo, sí. Tuya es la palabra. Hola, soy Danilo Salazar, yo organizo junto con otros amigos del Zombie Burquito y buenas, tenemos un montón de sorpresas de este año, como decía, de una tradición. Se va realizando ya 5 años consecutivos y siempre nos ha ido bien, siempre sigue creciendo, siempre se suma más gente, así que les esperamos esta vez y luego les vamos a contar más detalles, igual seguir conversando con ustedes, chéverazo. Bacán. Así como dato para que nos vayamos enganchando, en cantidades, ¿cuánto ha subido la gente desde el primer Zombie Walk hasta ahora? Desde el primer Zombie Walk tuvimos 1,000 personas. ¿Ya? En un Zombie Walk tuvimos 7,000, llegamos a tener 7,000, que increíble. Creo que es el número más grande que hemos tenido. ¿Y este sábado qué sucederá? ¿Qué crees tú? Te repito. La tendencia ha sido que suba, así que no me sorprendería que vayan más personas. Sería genial. Éxito, pero igual todos son bienvenidos, no hay ninguna restricción, es un evento gratuito, así que les esperamos a todos, está abierto al público. Bacán. Entonces nos vamos a empezar así con lo que caracteriza la radio y con lo que da gusto escuchar en la radio, que es la música. Empecemos con algo de música. No sé, Daniel, ¿qué tenemos en la preparada en la compu? Si tenemos algo de música. ¿Ah? Electrónico. Ah, ya, qué bacán recordar estos momentos. Le mandamos saludos al amigo Mario allá en México, en Guadalajara. Él tiene dos proyectos, Grim de la Luna, que hace un poco de psytrance, que estuvo visitándonos hace un año, ¿será? Más o menos, hace un año tocando aquí. Y también tiene su otro proyecto que es Electropic, en donde mezcla sonidos, ¿qué será? Latinos, sonidos latinos con algo de música. Con música electrónica. Ajá, vamos a escuchar entonces desde México, desde Guadalajara, a nuestro amigo Mario. Esto es Electropic. Ha ha. Le mandamos, aprovechando la ocasión y la música y la canción, un saludazo a la gente de México. Este programa se escucha en CUSEI Radio FM, en la radio universitaria de la Universidad de Guadalajara. A toda la gente que está en la universidad, que nos escucha todos los sábados allá en México, les mandamos un saludo y les invitamos a que disfruten la música y también las experiencias de el Zombie Walk. Ajá, del Zombie Walk y lo que tiene que contarnos también el Santiago, de toda su trayectoria musical, de todo lo que ha significado este recorrido. El Danilo ya nos contaba un poquito, ya nos dio un preámbulo de lo que era el Zombie Walk. Esta cuestión de encontrarnos aquí quizá pueda sonar como extraño, diferente a los radioescuchas. ¿Qué onda la música electrónica con los zombies? ¿Qué sucede, ¿no? ¿En qué punto se mezclan? Creo que lo bonito de eso termina siendo lo que mencionaba entre semana el Danilo, y lo que en la entrevista que teníamos con el Santiago previa a esta también mencionaba, que es la cultura. Estas formas de expresión en las que la gente se encuentra, sea cual fuere, ¿no? Y a la final esas formas de expresión terminan generando un símbolo. Creo que eso es muy importante. Eso desde el lado de la simbología zombie, de la cultura zombie, y desde el lado de la música electrónica también. En ese recorrido, Santiago, ¿tú qué has encontrado así? ¿Qué símbolos han ido cambiando dentro de la música electrónica? ¿Cómo ha ido cambiando la escena? El otro día, por ejemplo, me encontraba un afiche del año 2000 de un rave. Y se me hizo full raro, porque para mí lo del rave es como muy nuevo, ¿no? Digo, para mí muy particularmente, pero encontrar en ese año un rave y con un afiche, ya un diseño, una intención de contar algo. ¿Qué nos puedes contar de eso, Santiago? Bueno, básicamente pasa un punto esencial, eso de encontrarnos aquí, el mover la cultura, como te había dicho anteriormente en una entrevista en este evento que tuvo a cabo en Mindo, es básicamente la movida que existe de los colectivos culturales. El haber ahora muchos colectivos, mucha gente que piensa y que toma la fuerza para manejar cierto grupo de gente, es súper importante, con un buen destino, es decir, esta energía que le ponen enfocada hacia buenas cosas. Uh-huh. Es decir, no importa a dónde quieras llevarle a la gente, va a haber gente que le va a gustar, y es bueno buscar la identidad tuya. Básicamente es así como inició mi escena. Si hacemos un recuento de lo que me dice Santi, cómo inició todo esto, así como inició con mi amigo lo del Zombie Walk. Uh-huh. ¿Hace cuánto inició lo tuyo? Lo mío inició hace 25 años, un poco más, porque la afición por la música fue desde que nací, ¿me entiendes? O sea, uh-huh. Bueno, básicamente, pero siempre me gustó mucho la música, al igual que veo ahora que mis hijos son muy musicales. Pero cuando tú te das cuenta que hay un gusto, cuando tú te comienzas a encontrar a ti mismo, yo pienso que hemos visto estos cambios y la escena va adecuándose de acuerdo a las posibilidades que uno mismo va encontrando y va proyectando. Es por eso que es tan importante que uno haga un recuento y tiene que acompañar también en estos movimientos a la gente joven, pese a que sea cual fuere el enfoque que tengan los movimientos culturales. ¿Por qué? Porque todo va cambiando, se va diversificando los gustos, la cultura, la música, el teatro, la pintura. Antes no era de esa manera, antes era un poco más limitado, obviamente han ido evolucionando, pero esa evolución y en la búsqueda de la identidad de las personas y de la gente, de los jóvenes, el educarse y el ponerse a un nivel y buscarse y darse un nivel superior, es lo que hace que un país crezca y es lo que hace que esa escena en la que nosotros buscamos que sea cada vez mejor y que vengan artistas y que nos reconozcan afuera, es la que estamos creando nosotros mismos. A nadie nos va a dar una mano más que nosotros mismos. Y cuando nosotros descubrimos que a nadie más le va a gustar que a nosotros mismos le impulsar una idea, porque nadie más te va a dar una mano. Nosotros hemos tenido muchísimos casos de gente que no le apoyan ni siquiera en la familia, de lo que le gusta. Antes, en mis tiempos, yo tenía que ser médico o abogado, pero lo del DJ no existía. Yo tenía un gran conflicto. No era una posibilidad dentro de... No era una posibilidad en lo absoluto de seguir una carrera musical. Ahora la carrera de producción musical, no de DJ, pero de producción musical, que es para lo que tú, para la gente que le gusta la música, es lo que quiere hacer, es crear su propia música. Obviamente es eso, el apoyo, pero ahora vemos que ya la carrera se ha abierto, que hay mucha gente interesada, que ya la gente piensa en música y que los padres han cambiado y han evolucionado. Entonces, esa ha sido una pelea que uno le echa. Eso no fue fácil para mí cuando yo inicié. Yo también fui más joven de lo que soy en este momento, pero tuve también mis momentos de euforia, de pelos blancos, de muchas cosas, de tatuajes. Pero siempre, como te digo, ahora tengo hijos y cuando me preguntan acerca de mis tatuajes, acerca de no tengo perforaciones, pero sí tengo varios símbolos que me identifican. Son muy tuyos. Exactamente, pero esos han pasado sobre muchos tiempos y sobre muchas cosas en mi vida. Ellos tienen una significación en mi cuerpo y se han modificado, y he modificado tatuajes a veces porque no he querido muchos tampoco. Hay dos básicos en mi cuerpo, pero los he modificado en base a lo que ha sucedido y siempre tuvieron un enfoque a lo que yo quería en mi vida. Porque si te quieres hacer un tatuaje sin desmerecer a nadie y no eres una persona admirada, posiblemente, y no te estoy diciendo que tengas que ser admirado para hacerte una u otra cosa, eso es libre de hacerle, pero es mucho mejor que tú tengas y que proyectes una imagen concisa de todo en un solo paquete. Es decir, pero sí, bueno, tú no puedes comenzar tu vida lleno de tatuajes, de perforaciones o de lo que sea que quieras exponer si todavía no has creado ni siquiera la identidad propia tuya. O sea, no tienes una persona que te está siguiendo, no tocas ningún instrumento ni nada. Es decir, solamente te gusta la joda, ¿me entiendes? La joda de estar, pero de ahí no aportas en nada. Y eso puede ser que a mucha gente le duela. Hay mucha gente que dentro de la escena, que está solamente en escena y que le vemos que sí, chévere, apoya, que va a los sitios, pero nosotros en nuestra sociedad y para nuestros jóvenes no queremos esa gente que está solamente acompañando y siendo parte de bulto de un sitio. ¿Qué debería suceder para que eso cambie, para que no sea solo un acompañante, sino parte activa? Puede ser algo muy psicológico lo que te estoy hablando, pero a mí me ha sucedido. Yo soy parte de esta escena desde hace muchísimo tiempo, y si ahora la escena es un poco más fácil, siempre hay que reconocer la gente. Yo sé que hay mucha gente que está haciendo cosas diferentes, y hay mucha otra gente que ha podido crear cosas más rápido que otras. Lo que uno no se tiene que olvidar nunca es que hubo gente que vino abriendo ese camino. Ahora es mucho más fácil la brecha abierta de pegarte a una u otra línea cuando la brecha ya se abrió hace muchísimo tiempo, y pierdes el reconocimiento, porque ahí está la falla de mucha gente, el faltarle el respeto a la gente que viene haciendo escena. Siempre tenemos que darnos la vuelta atrás y pensar que hubo uno como tú, seguro en lo mismo que tú estás pensando hacer. Alguien lo pensó, pero por falta de medios, por falta de apoyo, porque ese no era el tiempo, no lo pudo sacar adelante. Pero ahora que tú ves que el tiempo cambió, claro, y te identificas con esa gente ahora y dices que eso se hubiera pasado en mi tiempo, hubiera sido increíble. ¿Me entiendes? Pero siempre tenemos que darnos cuenta que hay alguien siempre que ya ha venido en eso. La gente aquí es muy ingrata. La gente a veces no se da cuenta. Hay muy pocos chicos jóvenes que sí se dan la vuelta atrás y se dan y hacen un resumen de lo que ha venido, como en este programa. Es decir, hablemos de lo que ha venido pasando para entender lo que está sucediendo ahora. Sí, obviamente, sí. Porque sin eso, entonces, ¿de dónde sale todo esto? Estos colectivos nuevos como los de ahora salen de esa búsqueda de la identidad de la gente, de la nueva educación y de un aporte de los compañeros con una nueva visión de lo que es la cultura y lo que es la vida de los jóvenes ahora en nuestro país. Y tanto se ha aportado y se ha diversificado la cultura que lo que igual conversábamos con el Danilo entre semana, esto de la apropiación del espacio público. Hace unos 10 años tú solo lo pensabas como concepto, apropiación del espacio público, pero a veces ni sabíamos qué mismo era eso. Conforme pasaron los años fuimos como creando las propias formas desde diferentes perspectivas, la música, el cine, el teatro, en este caso una puesta en escena gigante en la ciudad. Claro, yo no me hubiera imaginado hace 10 años, yo hubiera tenido 15 años. Ajá. Y no me hubiera imaginado lo que ahora hemos logrado entre todos, ¿no? Correcto. Y lo que decíamos es esta muy buena idea de juntarse con la gente. Ya no depender de alguien más para o estar esperando. Creo que ahora ya tenemos bastantes herramientas como para quedarnos quietos, ¿no? Uh-huh. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en algo como el Zombie Walk, porque es la unión de un montón de gente que quiere colaborar. Colectivos que hacen deportes, colectivos que tienen un club de motociclismo, alguien que es bueno maquillando, y en fin, lo que tú ves en la caminata es la expresión de la gente. Una persona, un niño que se pinta una cara ya está haciendo una expresión artística en el espacio público. Uh-huh. Eso es increíble y es mucho más chévere porque sucede con cientos o miles de personas cada año. Correcto. Eso es bueno y lo que a mí me gusta siempre es que siempre decir es que nunca nos ha pasado nada en el Zombie Walk, siempre la gente se ha portado bastante bien y eso es como que una parte fundamental para que los Zombie Walks que han sucedido y los que estén por suceder sean exitosos. Y eso nos da a pensar ahora esa apropiación responsable del espacio público, precisamente de lo que tú hablabas, porque esto de que no haya sucedido nada, de que no haya habido broncas, más allá de las broncas zombies, de la puesta en escena, pero no ha sucedido nada, como tú dices, y ni en el concierto, más bien ha sido toda una experiencia de compartir, de encontrarse. Sí. Y bacán, ¿no? En todo caso, eso es lo que estamos conversando esta noche. Y por ahí diría mucho bla bla, poco glu glu. Vamos entonces a escuchar algo de música. La música que y ahora sí nos vamos con algo de Santiago Sá, ya sí. Lo tenemos programado. A ver, Santiago. Bueno, les había mandado a la gente que nos está escuchando. Hay un set que lo pueden encontrar en la página de Polus Sonora, que es de esta última temporada, que está muy bueno. Pero ahora voy a aprovechar y les voy a pasar un par de remixes nuevos que están por salir en el nuevo EP y que lo traje en exclusivo para ustedes, amigos, así que espero lo disfruten. Es un remix de Stereo MCs y hay una producción de Spaces Studios propia nuestra, así que ahí les va. se unen. A veces resulta así, que pues, pasa el zombie walk y la gente dice, ¿en serio está pasando esto? Y que se asustan. Se asustan, sí, en realidad, es un apocalipsis zombie. Sí. Son parte de las cosas que han sucedido en este encuentro, en este espacio de que precisamente estábamos conversando tras micrófonos, que es el zombie walk, en el que también, como decía el Santi, tras micrófonos, se ha aprovechado este espacio que ustedes han podido brindar como para que sea una, de alguna forma, un espacio para otras cosas, para otras voces, para otros momentos también, sin perder la estética de la caminata y sin perder la estética de la cultura zombie. Eso ha sido bastante interesante. Sí, mucho, porque cada vez tenemos gente que desde distintas ramas quiere unirse. Uh-huh. Tenemos la ayuda de una chica, por ejemplo, que hace cerebros comestibles. Ya. Y se quiere meter, hay gente que sabe maquillaje, las bandas, uh-huh, también que se presentan. Como que cada uno tiene ya un espacio donde todos pueden entrar. En el tema de las bandas, ¿quiénes van a estar presentes? Ya entrándonos en materia del evento, ¿a qué hora empieza? ¿Cómo va a ser el recorrido? ¿De dónde a dónde? ¿Cuáles bandas van a tocar? Ya, bueno, este año vamos a tener tres eventos. El primero empieza el 31 de octubre en el recreo. Uh-huh. Va a haber una pequeña feria de películas zombies, cómics, va a haber gastronomía, va a haber flash mob, va a haber maquillaje para los que quieran, tal vez no saben cómo ir disfrazados. Alguna sugerencia, ¿eh? El sábado, ahí el viernes van a poder ver algunos consejos, tal vez. Y bueno, eso va a ser en el recreo de las 3 hasta las 6 de la tarde. El sábado nos vamos a reunir para la caminata, vamos a invadir la ciudad. ¿Ya? Y vamos a toparnos en el extremo sur del Parque La Alameda desde la 1:30 de la tarde. Uh-huh. Les esperamos ahí. Ustedes ya saben cómo es el clima de Quito, lleven paraguas, tienen que usar protector solar así esté nublado. Si van con mascotas, lleven unas funditas para que recojan sus desechos. Si su mascota es muy, muy loca, no la lleven. Claro, ahí la idea es que todos pasemos bien. No es una protesta, no es una marcha que tiene algún como que un fondo ideológico, ajá, sino más bien es un espacio en el cual nos vamos a divertir, vamos a pasar de fiesta, cada uno demostrando sus habilidades para el maquillaje y el disfraz. Vamos a caminar desde el Parque de la Alameda hasta el Churro de la Alameda, bajaremos hasta el Ejido, caminaremos por la 10 de agosto, por el borde del Parque del Ejido de la 10 de agosto, bajaremos por la Patria y entraremos a los parqueaderos de la Casa de la Cultura. Aquí va a haber el Zombie Fest, que es el tercer evento de este año, en donde se presentarán 5 bandas con lo mejor de la escena independiente de la ciudad, que uh-huh, son La Duat, Miss Goulash, Subsónicos, TXK y Los Gatos Zombies. ¿Ya? Tenemos una variedad también de, bueno, géneros ahí, para que, claro, si no te gusta una banda, espérate un poquito porque va a tocar la siguiente, ¿eh? Y después de eso ya nos cada uno volverá a la tumba, supongo. Sí. Qué locura. Sí, va a estar una locura. Vayan todos, están todos invitados. Mucha gente nos ha preguntado en las redes sociales si puede ir un niño, si puede ir un adulto. Claro, todos pueden ir. O sea, el único requisito es que vayan con las ganas de personificar a uno de estos personajes, a un zombie. Y que nada más, que quieran divertirse. Claro, sí, claro que con las responsabilidades del caso, ¿no? Por supuesto. O sea, no botemos basura donde no debemos. Tratemos de respetar las señales de tránsito, aunque también vamos a estar acompañados de los organismos de seguridad correspondientes. Uh-huh. Y nada, les invito a todos que se diviertan, va a estar de lujo. Y además las cámaras de Altera también van a estar pululando por ahí, claro, durante, claro que la, sí, el para recorrido. Que no se pierdan los detalles del Zombie Walk, tienen que seguir las cuentas de Twitter, de Facebook, de Instagram, de Altera y de Zombie Walk Quito. Uh-huh. Altera es nuestro medio oficial, por así decirlo. Cualquier tipo de información sobre el Zombie Walk te la trae de primera mano Altera. Uh-huh. El sábado en la caminata, ahí vas a ver fotos, videos, todo lo que ha sucedido. Claro, eso tienes que ver en y eso es como el minuto a minuto del fútbol, más o menos. Eso es para que veas en el Facebook, en la computadora, y en vez de estar echado, salgas y te unas a la caminata. Y te unas, ajá. Sí. Y si de pronto estás herido o no pudiste salir porque estás enfermo y quisiste ir, ya sabes, ahí está en las redes sociales, vas a poder ir viendo todo lo que sucede durante el día, la presentación, cómo se maquillan, quiénes caminan, las cosas interesantes que sucedan, los imprevistos, porque por ahí suceden también unas puestas en escena medio interesantes. Y si llueve, me preguntan bastante. Si es que llueve. Un paraguas, una chompa abrigada también. Por si acaso, nunca está de más. No porque sea zombie no le va a dar frío. Sí. Eso sí, tome en cuenta eso. Y usted, si quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo en el 2220-966, 2220-966, los teléfonos. ¿Sí está el teléfono? Sí. Eso sí, dice. Sí, es que nos cayó un rayo, ¿no? Sí, es que nos cayó un rayo y estamos medio complicados acá. Pero en todo caso, eso es del 2220-966. En las cuentas de redes sociales, en el perfil nos encuentran como Polu Sonora. Y en la página como Polución Sonora, ahí igual se enteran de todas las cosas que van sucediendo, detalles del zombie fest. Y de aquí en más también van a encontrar información de todas las puestas en escena y todas las presentaciones. Claro que sí. Eso es lo increíble de esta noche y ya esta relación. Esta buena relación había comenzado hace unas semanas atrás. Qué bueno, oficialmente les hago saber, amigos, a los que se unen a la programación de Polu Sonora, que bueno, el equipo de Altera estará compartiendo conmigo durante todos los eventos que se den a continuación, durante todo este tiempo que vengamos haciendo, lo que se viene a futuro. Es muy importante, gracias amigos por ese apoyo. Alter estuvo acompañándonos en este evento de Mindo y bueno, ahora hay muchos eventos que se vienen de parte de Spaces Studios Santizá, vienen DJs internacionales y obviamente será un gusto siempre poder compartir con el equipo de Altera, obviamente, y entregar también entrevistas para la radio, lo que ustedes necesiten de la escena electrónica y de nuestras presentaciones, que es lo que nos mantiene vivo siempre, el presentar eventos semanalmente de la escena nacional y obviamente con buenos eventos cada mes de DJs internacionales, ahora básicamente trabajando con muchos DJs del Club Quinto Sol. Este es un label que pertenece a la esposa de Ricardo Villalobos de Chile, que es alguien muy importante, DJs de la escena emergente alemana que están a un nivel espectacular. Vamos a tener la oportunidad este 8 de noviembre, que están invitados con mucho gusto todos ustedes que nos escuchan y también el equipo de la radio y de Altera, para cubrir John Ludwig, que estará con nosotros en el Valle, y John Kruger se viene para el mes de diciembre, así que amigos, estamos completitos con el estamos muy bien, sí, y les ofrezco un festival muy grande que se viene también ya para los inicios de este próximo año, que también Altera estará cubriéndolo y que es algo espectacular. No les adelanto nombres para no darles escalofrío en esta noche, pero si les digo que hemos venido trabajando este tiempo para traerles algo espectacular, obviamente será algo muy bueno, y también tengo que agradecer a J. King, a Wonderground, a la gente que también está haciendo escena, porque la unión y la buena amistad que existe con estos grandes productores de eventos es lo que hace que la escena siga creciendo y siempre compartimos. Si hay posibilidad de hacer algo juntos, lo hacemos, nos apoyamos todos, y ellos también hacen por su lado sus eventos, nosotros lo hacemos por nuestro lado, pero siempre con muy buenas ganas de impulsar la escena más que de ponernos el pie, que eso es lo que estamos tratando de evitar y lo que estamos tratando de erradicar de nuestra escena aquí en Ecuador. Eso es lo importante, y qué bueno que la radio, en cambio de nuestro lado, igual agradecerles un montón por la confianza, por darse la oportunidad de acompañarnos en nuestros espacios, porque también es importante para nosotros. Siempre decimos, más allá del cliché, no sé si a ti te pasa igual, Santi, en la radio, más allá del cliché, sí, la radio depende mucho de la gente que está del otro lado de los micrófonos. Sí. Sea desde cualquier espacio que sea, y porque a la final a ellos nos debemos, sea 1, 10, 20, 5,000, 3,000, es como que hay importancia. La persona que se da las 2 horas para escucharle al Santi en el escenario, que se da las 2 horas para caminar en y aún más que paga un ticket a veces, y aún, ¿no?, más que paga el ticket. Así es igual de importante, y hay que valorarlo en la misma forma que la persona que se da 2 horas de escucharnos en el programa, porque sí, también es muy bacán el encontrar esas nuevas formas. Por eso pretendemos siempre como mostrar de alguna forma lo que no está siempre latente en los medios, ¿no? Por ejemplo, esto del Zombie Walk, aunque han tenido muy buena cobertura en estos años de los medios, ¿no? Sí, hemos descubierto como el secreto para el Zombie Walk, y es el manejo de las redes sociales. Nos ayuda bastante. Hoy hemos contactado con algunos medios y claro, nos dan un espacio también que nosotros les agradecemos, y para que más gente pueda enterarse de lo que se trata y se unan, ¿no? Como les decimos, que se infecten del virus zombie. Del virus zombie. Y tal vez el próximo año nos puedan, no, puedan acompañar. Son zombies. Son fans de los zombies. Hoy ya están preparándose para el Halloween. Hoy hubo un pequeño especial en la tarde de películas zombies, y creo que estos días serán solamente películas zombies. No, los chicos tienen esa afición y están locos por ir al Zombie Walk. En serio, así que yo sí estoy incluido en el Zombie Walk. Sí, claro, les esperamos. Y eso sí, si pueden, traigan juguetes o ropa en buen estado, los vamos a donar al Hogar San Vicente de Paúl. Este año vamos a trabajar con ellos, vamos a darles una mano en este año. Siempre ha habido como esa razón social detrás también. Pero mira, perdonen que les interrumpa, pero eso posiblemente es lo que nos tiene aquí juntos. O sea, esto de siempre pensar y hacer el bien une a las personas. Y yo en los eventos que hemos hecho y en lo que se planifica siempre, y eso lo saben mis amigos, siempre tiene que haber lado social. Si hay un evento que tiene una captación de público de 7.000, claro, 8.000 personas, tenemos que sacarle provecho a esto. Sí. Obviamente hay mucha gente que necesita ayuda, y el que nosotros aportemos 10 centavitos en la caminata de 7.000 personas, ya hay un par de casitas para alguien, una escuelita en algún sitio de la ciudad. Eso siempre tiene que existir de parte de la gente que hace eventos, no un porcentaje obligado. Yo pienso que cuando uno convoca gente, básicamente no solamente estamos pensando en nuestro bienestar. ¿Será que yo pienso así? Pienso que tú tampoco piensas así, y por eso estás haciendo tu labor también de tu lado. Entonces, eso es básicamente lo que nos tiene aquí. Y eso me da muchísimo gusto, porque no sabía que había una razón social dentro evento del Zombie Walk. Y al saber que tú estás aportando también parte de esto, y que la gente también puede acercarse y dejar su donación y ayudar a la gente, pienso que ese es el mejor camino para el éxito de cualquier evento. Sí. Yo de mi parte puedo decirles que estoy bastante emocionado, porque mí la radio me permite darme, siempre digo, esos como gustos personales, de por ejemplo compartir el micrófono con el creador de una escena de 5 años que cada vez va creciendo mucho más, y que espero que de aquí mis hijos puedan disfrutarlo, claro, como 20.000 personas. Y te deseo la mejor suerte. Oye, gracias, año me sorprendo más, y de cómo crece, de cómo van cambiando, cómo ha evolucionado en tan poco tiempo y se ha ido madurando. Y gracias a todos los que lo hacen. O sea, yo estoy aquí hablando en representación de todo, en representación de un montón de gente que se ha hecho maromas, que ha faltado al trabajo, que ha tenido que estar hasta a horas de la mañana ahí haciendo trámites. Esto es de todos, un trabajo de todos, para ustedes, para que ese día se diviertan. O sea, ustedes ese día tienen que ir a divertirse, y claro, como decíamos, la labor social. Ajá. Del resto nos vamos a encargar nosotros. Correcto. Y del otro lado, me permite esos gustitos de, al menos de mi parte, yo le había escuchado al Santi solo en la radio, como radio escucha, claro, en la metro, en la radio. Y nada, pues cuando vamos allá en el Quinche, porque el César vive en el Quinche, siempre en la mañana nos podemos escucharle a Santiago Sá. Y es muy bacán. Esos son los otros gustitos que a la final nos da la radio, el poder compartir este mismo espacio. Y de ese lado debo rescatar precisamente lo que ustedes ya se han dado cuenta en toda la noche: la buena predisposición, la buena vibra y todas las, de alguna forma, todas esas enseñanzas que tiene que darnos Santiago Sá en todo lo que ha sido la radio, la música y la escena cultural en general. Así que, maestro, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros seguimos un poquito más, porque nos vamos con algo más de música, y quería darte el paso para que tú mismo presentes tus canciones, pues, Santi. Bueno, ¿ahora nos vamos al corte o estamos de regreso? Nos vamos con una canción y luego al corte. Okay, ajá, inmediatamente. Bueno, es de otro de los remixes de Stacy de Studios. Que ya lo vamos a chequear. Creo que nos vamos al corte antes. Hay una memoria en la que hay muchas producciones, y por eso les pido disculpas. Está cargado de nuevos tracks y nuevas producciones, y es por eso que... Ahí estamos perfectos. Claro que sí. Entonces quería mandarles el track que había programado para hoy en la noche. Espero disfruten de estos remixes. Hay mucho más material dentro de SoundCloud y dentro de las páginas del Santi Sá en el Facebook. Ahí pueden encontrar mis sets. También Spaces Studios Santiago Sá está disponible para ustedes. Hay 3 páginas disponibles con toda la movida de la escena nacional, nuevos tracks, nuevos productores, labels nuevos de nuestro país. Así que, panas, nada más, únanse a las redes sociales que hay mucha información para ustedes. Estamos de regreso, esto se llama Polución Sonora, en 940 AM, qué bueno que nos puedan escuchar con ese efecto del acetato. El otro día, precisamente mi mamá estaba escuchando un playlist de su época, ahora que hablábamos de las épocas, un rock and roll de los 60s, muy bacán, muy chévere, ahí en la cocina mi mamá, y precisamente era esta radio, 940 AM, a eso de las 3 de la tarde, así que me imagino que eran un playlist del amigo Daniel en esos tiempos en que el Daniel también ponía la musiquita en la tarde. Muy buen playlist, un rock and roll de los 60 y de todo un poco se puede escuchar aquí en la Radio Casa de la Cultura, por ejemplo, este programa. Nada, pues es como que ha sido muy bacán compartir este programa porque hemos como conjugado dos versiones distintas de la cultura, pero a la final no tan distintas, ¿no? Claro, porque todos crean un sentido donde alguien se crea una identidad y se refleja en algo. Entonces, creo que las dos cosas convergen en esto de la cultura que nos lleva a lo que siempre llevamos el Polución Sonora, a la cuestión de sentir. Sentir esos pequeños detalles que se nos pasan desapercibidos. Y aún más, que me diste la oportunidad de venir y exponer algo de lo que es la música electrónica a través de mi persona. Ese movimiento de la música electrónica que ahora se ha vuelto tan grande en todo el mundo es porque ha sido un género que de cierta manera, y pese que hay diferentes ramas de música electrónica, ha sido una escena como que siempre buscó la gente. Estaba pensando hace un ratito lo que conversábamos del Zombie Walk, de tanta gente que se une a esta caminata, es porque a la gente le encanta estar, compartir. O sea, no podemos ir más allá que el estar en un gran grupo de gente es delicioso. Y eso así de simple, el compartir con gente. Ahora, compartir con gente bailando y viendo escena cultural, es decir, disfrutando de body painting, de danza, de graffiti live. Aparte de eso, los DJs favoritos están tocando música. Hay un gran festival familiar donde hay mucho color, mucha comida, mucha amistad. Es por eso que la música electrónica ha conllevado a un movimiento tan inmenso en todo el mundo. Es decir, el poner a gente junta y ponerla a disfrutar, el tener esa posibilidad al exponer esta música y los DJs, porque te digo francamente, los DJs son ahora esos grandes rockeros de los viejos tiempos. Son los ídolos de la gente, los que están metiendo una cantidad inmensa de gente a bailar y a sentirse bien, a olvidar de sus problemas y botarse un par de horas que se merece todo el mundo, porque todo el mundo tiene que trabajar fuerte, porque hay muy poca gente que la tiene fácil. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo rico. Entonces, todos nos merecemos un momento. Y hay mucha gente como nosotros que trabajamos para darle esos buenos momentos a la gente. Y eso es lo que esperamos de ustedes. Que se unan cuando ven escena, que no critiquen, sino que le encuentren el fondo cultural, el fondo del apoyo, el fondo divertido, el de compartir con la gente, lo chévere de ir, conversar, conocer, el ir con una mente abierta a disfrutar. Eso es increíble. Entonces, lo que está haciendo ahora la gente, y felicitaciones, y no solamente a este colectivo, sino a todos los que están pensando en hacer cosas, porque este es un impulso. Lo que nosotros estamos haciendo ahora en la radio es darnos un poquito del tiempo para venir a exponerles a ustedes, a decirles que sigan con sus ideas, que sigan con su música, que sigan con sus bandas, que sigan con sus filmaciones, porque ya próximamente van a hacer sus primeros sketches de films y lo que sea, porque tú sabes, tú también andas dentro de la filmación. Entonces, la gente tiene sus gustos personales, pero básicamente eso es lo que queremos, enfocarle, el buscarle en nuestros caminos. Para eso están los colectivos. Si ustedes se sienten solos y no encuentran nadie quien les apoye, para eso están los colectivos, para eso se hacen colectivos de paseos de bicicletas, de paseos de motos. Ahora la gente, ¿qué es lo que busca con esto? El estar con gente, compañía, el compartir. Hay gente que también no tiene tiempo para ser amigos, y eso es lo que ya estamos entrando en un país en el que estamos dedicados a trabajar día y noche. Nosotros trabajamos, yo me levanto 6 de la mañana y termino mi trabajo 2, 3 de la mañana y vuelvo a levantarme al otro día con las mismas ganas. Pero es lo que te digo, hay gente que no tenemos tiempo, y más los que trabajamos en esto, no tenemos tiempo, salimos de aquí, estamos en otro y casi siempre estamos en proyectar. más no en divertirnos personalmente. Y a veces perdemos amigos, perdemos oportunidades, perdemos invitaciones de nuestra casa, de nuestra familia, por entregarnos en su totalidad a la escena. Uh-huh. Escena que les he dicho a veces muy ingrata, pero que en ciertos detalles en que este gran esfuerzo nos devuelve, nos sentimos muy satisfechos, porque esas son las satisfacciones, que son muy pequeñas, pero para los que le metemos muchos huevos a la onda, son muy gratificantes. Así es. Ese fue el señor Santiago Sá, 25 años en la escena electrónica y algunos otros tantos en la radio. Qué bueno, como decía, reitero mi gusto de poder compartir con contigo aquí los micrófonos, qué bueno. Del otro lado, precisamente lo que tú mencionabas, de esta importancia de encontrarse, de compartir, creo que es una buena oportunidad este espacio que tenemos el día sábado del Zombie Walk. Danilo, ¿alguna recomendación en general, algo puntual que decirle a la gente así para que ya quede totalmente picada de ir? Vayan con ganas, vayan a divertirse. Uh-huh. Es lo que les pido. Así que ya vayan maquillados, vayan disfrazados ya, porque esa es la idea del Zombie World, ¿no? Uh-huh. Que tú expreses, que tú demuestres tus habilidades. Desde que sales de la casa. Igual si necesitas ayuda, escríbenos en nuestro Facebook, búscanos como Zombie World Quito, o en Twitter como @zombiewalkuyo, igual en Instagram. Ahí vamos a responderte cualquier duda. Visita nuestro blog, ahí tienes toda la información. Si tienes dudas, si no sabes cómo maquillarte, si no sabes cómo hacer sangre falsa, que también nos preguntan, vas a encontrar ahí el material. Uh-huh. Pregúntanos, estamos para que tú te diviertas, para resolver todas tus dudas. Y bueno, una vez que ya estemos ahí, vamos a poder intercambiar bastante. Es algo que al menos yo no me esperaba hoy, como mostrarles como este movimiento que apenas tiene 5 años y hablar contigo que ya tienes 25 años en la escena. Y es así como se van uniendo las cosas, porque después de esta conversación lo único que nos queda es incluir a parte de la escena electrónica en el siguiente Zombie Walking. Sería, el siguiente evento que se viene el próximo año, así nos que encantaría. Ya la gente sabe lo que se puede venir. Claro, ya será una gran fiesta increíble, llena de bandas y de una nueva proyección musical, así que con muchísimo gusto. Claro. Y eso es lo grato de compartir aquí. Sí. De hecho, la invitación está hecha, nos encantaría, sería fabuloso para nosotros contar. No, por supuesto. Como decías, ¿no? Si tienes el fin claro, y como quedamos hace un momento que el fin más noble es hacer el bien, nos juntamos, ¿no? Y salen buenas ideas, ideas chéveres. Obviamente. Y con gente, mucho gusto. La gente de alguna forma percibe eso, ¿no? Claro. Y también. Que se hace de corazón las cosas, también, obviamente. También lo hace, también apoya de corazón. Eso es esencial. Esa esencia se siente siempre cuando tú le echas muchas ganas y lo haces de corazón, la gente asimila muchísimo. Así es. Amigos, yo realmente les agradezco muchísimo. Les he dejado algo de mi música. Les invito a que sigan conectados con mis presentaciones, con lo que hacemos, con esta de la escena electrónica que ha sido mi vida y que bueno, siempre me tiene ocupado, pero siempre pensando en ustedes, en hacer nuevas relaciones como las de hoy en la noche, el de ya proyectar nuevos eventos, el de andar a millón tratando de ver cómo se les puede llegar de la mejor manera a ustedes. Así que me ha dado muchísimo gusto poder compartir. Muy buenas noches, amigos. Increíble haber hecho este primer programa en AM. Les agradezco muchísimo. Sí, y quedo muy, muy contento. Creo que me he dado el tiempo, siempre me doy el tiempo para disfrutar de cada uno de mis amigos. Ustedes son mis amigos y me abren las puertas de esta plataforma para poderme comunicar internacionalmente y nacionalmente en una frecuencia en la que no estaba yo habituado. Uh-huh. Así que muchísimas gracias, amigos. Siempre les voy a querer por estos detalles, esto de compartir con todo ese amigo que me abre las puertas. Ha sido para mí siempre un detalle muy especial que lo tomo muy en cuenta, así que con muchísimo cariño he estado esta noche para ustedes. Lastimosamente me tengo que retirar porque tengo mis labores de diarias, pero espero estar pronto nuevamente acá tocando en vivo para ustedes y contigo en un nuevo Zombie Walk, claro. Presentando mi escena con varios amigos DJs también. Buenísimo, que quieran. Muchísimas gracias, amigos. Muy buenas noches. Nos vamos, amigo, con algo más de música. Volvemos para hacer la despedida, ¿te parece? Claro, sí. Perfecto. Esto fue el señor Santiago Sá en compañía de Polución Sonora. Estamos de regreso, esto se llama Polución Sonora. Y nada, pues de nuestra parte nos queda nada más que agradecerles a la gente que nos escuchó en México, allá en CUSEI Radio FM. Creo que en México también hacen Zombie Walk. Sí, el fenómeno, de hecho nosotros nos enteramos por un Zombie Walk que ya había sucedido. Uh-huh. Y de ahí nació la idea, porque gracias a las redes sociales nuevamente nos pudimos enterar de que esto ya existía en otro lado y nosotros teníamos la idea de hacer algo parecido, así que más bien nos unimos a un movimiento mundial. De hecho he visto los eventos de otros países, de otras ciudades, y ellos también habitúan a hacer como de alguna forma beneficencia, ayudar a alguna institución, ¿no? Así que vamos por eso también, o sea, vamos a divertirnos y aprovechemos que estamos tantos reunidos y llevemos la ropa, juguetes de buen estado para el Hogar San Vicente de Paúl, sábado 1 de noviembre a la 1:30 de la tarde en el extremo sur del Parque La Alameda. Les esperamos con el Zombie Walk. Gracias por su sonora. Nos vemos el sábado. Listo, amigos, qué bacán. Y nosotros también nos vemos el sábado. El sábado en Goa Hill. Igual vamos a cubrir Goa Hill. Nos vemos ahí a la gente que va a estar en este ritual. Bacán. A disfrutar de la luz. Entonces estamos completos, estamos como que presentes en todos los momentos de la música y de la cultura, qué chévere. Esto se llamó Polución Sonora. Amigo Daniel, gracias como siempre, todas las noches, todos los miércoles. ¡Nos fuimos!